Maestra de corazones, ahora que dejé atrás los pupitres y un gran seno venció a su chiquillo, con los ojos vendados al sol. Maestra de mil perdones, ahora que ya no muerdo mis uñas, la infección es 6 años caduca. Celebremos nuestra redención. Señorita de loto, la mejilla de unos cuantos segregados. Se vencieron los plazos, pero nunca oxidaron la fusión. Si era él, era yo, todos cuervos enemigos del silencio, aleteando en la punta del viento, cada vuelo sin dirección. Maestra multicolores, debo hablarte de todas mis fallas. Ya no cargo las llaves del cielo por los ojos vendados de Abel. Somos 3 los pedazos de un camino trazado entre manchas. De esas manchas nacieron mis miedos y con ellos llegó la creación. Señorita de loto, el destino no ha dejado de callarme. Me vendaron la lengua y dejaron todo a Lucifer. Pabellón del saber, ya no busco, ya no sigo, ya no espero. ¿Qué me dices de todo lo que sobra? Lleva rostro de canción. Hoy ha puesto todo al purgatorio. Yo esta celda y todos mis demonios sé muy bien que es morir para volver a nacer. Mi verdad se queda en la palestra, mis mentiras en huelga se hambre. Sé muy bien que es vivir para volver a perder. Maestra de corazones, todo al purgatorio. Yo esta celda de todos mis demonios sé muy bien que es morir para volver a perder. Mi verdad se queda en la palestra, mis mentiras en huelgas de hambre. Sé muy bien que es vivir para volver a perder. Maestra de corazones.